Con ustedes, Radio Divisora Calle. Esta amiga, la mesa Gerardo Cultura, presentando el programa Amanecer Andino en este día viernes 14 de diciembre. Y tenemos ya las 5 de la mañana y un minuto. 5 de la mañana y un minuto. Bueno, hacemos una pequeña pausa para cumplir los encargos y luego seguiremos.